Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, quiere decir que se inicia el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 27 de febrero del 2025. Y desde los micrófonos de Radio Crash esperamos tener al otro lado del teléfono dentro de unos instantes a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Nos va a informar de las actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, estas fechas son un poquitín peculiares porque nos metemos en el Antrosio y es jueves de comadres y hasta el martes de Antrosio. Bueno, pues hay una especie de paréntesis también de actividad más cultural, digamos, del Ateneo, y pues está bien que disfrutemos un poco todos de estos eventos paganos y disfrutemos de la fiesta. Bien, entonces eso lo que implica es que, bueno, tenemos ahí un poquitín de parón también de actividad y la iremos retomando un poquitín, no al corto plazo, a la semana, como solemos comentar, sino que puedo ya ir un poco apuntando alguna. El otro día hablábamos de generalidades del Ateneo, de su historia, de lo que pretendemos, de demás. Y bueno, ahora aterrizando un poco más, como otras veces, tendremos el martes 11 de marzo la habitual conferencia en colaboración con Astura, una conferencia de difusión de la cultura, que en esta ocasión, precisamente un poco por estas fechas que comentaba antes, todavía no está definida la temática exacta, pero que en cualquier caso seguro que va a ser interesante, como todas las de la serie de años que llevamos ya colaborando con el colectivo Astura y que nos pone a nuestra disposición, pues siempre temas a nuestra disposición y a la de toda la gente que quiera asistir a esas charlas en nuestro local social, pues temas muy, muy interesantes. Esto será, sea un tema u otro, el martes 11 a las 7 de la tarde en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, que recuerdo, por si alguno se incorpora de nuevo a esta sección, digamos, a escucharnos. Y luego el jueves 13, el Grupo de Ciencia del Ateneo, un grupo muy activo, creado hace no mucho, en torno a un par de años, y que también intenta realizar una actividad mensual, normalmente en formato charla, conferencia, alguna otra vez en formato excursiones a eventos o espacios relacionados con la ciencia, y siempre un poco desde el objetivo de la divulgación científica. Es decir, no se trata de una ciencia academicista, sino que se pretende hacer visible muchos aspectos que son científicos desde diferentes también ámbitos. Puede ser biología, medicina, astronomía, geología, en fin, un poco todo lo que lo que puede abarcar la ciencia en sí misma y, bueno, pues ponerlos en plan divulgativo, a veces en carácter genérico y otras un poquitín más a lo concreto, ¿no?, lo más cercano. En esta ocasión es tal vez un poquitín más genérica, porque ese jueves 13 de marzo hay una conferencia que se titula La maldición de la regla y el compás, matemáticas a contracorriente en la antigua Grecia, que tiene un título así un poquitín distante, pero que la va a impartir un matemático, Ángel Antonio Pérez Sanz, matemático asturiano, que nos va, bueno, pues a hacer ver las, bueno, pues las aplicaciones prácticas que las matemáticas tienen, ¿eh? Esa parece que es una, que es para todos nosotros y nosotras en su momento pudo haber sido una asignatura a hueso, pero que tiene una aplicación en la historia de la civilización y en la, el presente, pues muy, muy práctica. Y eso será el jueves 13 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y digamos que de esta manera es un poquitín diferente a otras citas que tenemos semanales, pero es un poquitín lo que puedo contar. Luego estamos preparando más cosas de cara a la primavera y a los antecedentes del verano, pero bueno, en su momento habrá tiempo de ir dosificando la información. Muy bien, pues nada, si no tienes nada más que añadir. Pues nada más, simplemente que recordar a toda la gente que nos escuche que, bueno, siempre son bienvenidos y bienvenidas a tanto las actividades concretas en las que organizamos o en las que participamos, como a, bueno, pues a nuestra vida cotidiana, que también pueden comprobar en la segunda planta de la Escuela de Comercio de Gijón. Ajá. Bueno, pues gracias y hasta el próximo día. Hasta otra, Pilar. Hasta luego. Hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón y, bueno, a esas, todas esas actividades que nos acaban de las que nos acaban de informar. Y nada, la programación de Radio Crash continúa y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.